Las cuatro puertas en Tokorozawa, por Alfredo Daniel Copado Vences. Los truenos azotaron aquella noche los cielos de la ciudad de Tokorozawa, de la prefectura de Saitama. Un fuerte aguacero caía en las estrechas calles de un barrio que colindaba con un viejo cementerio, mientras dos criaturas se escabullían entre los pórticos silenciosos en busca de un refugio momentáneo. Un chico y una jovencita eran los aventureros de aquella velada. Takeo, el más alto de su clase, de complexión pesada, con los cabellos cortos y ojos brillantes, y Sanae, una de las chicas más bajitas y temerosas de la escuela, que cubría sus ojos con sus largos cabellos castaños. Dos amigos y compañeros de travesuras. Estos niños, de 14 años, habían afrontado el reto de pasar una noche recostados sobre una lápida del cementerio para probar su valentía ante los compañeros de escuela. El agua mojaba sus caras, alejando aquel miedo que se presenta antes de cada aventura. Sus pasos los llevaron entre calles y pórticos extraños, y el frío les mordía las espaldas. Sanae, con un caminar torpe debido a su falda corta muy empapada y a su chamarra botargada, sollozaba y apretaba los ojos para evitar que las lágrimas se asomaran frente a Takeo, que la procuraba al andar. Ella no había propuesto tal hazaña, solamente había apoyado a su amigo en el reto que surgió por parte de Sugata, el cual deseaba avergonzar a Takeo frente a Sanae y al grupo entero de estudiantes que lo rodeaban frente a la cafetería escolar. En cuanto a ambos muchachos pactaron enérgicamente la propuesta, Sanae, pese a su fobia a lo terrorífico, gritó que también se uniría a él, de manera que Souta se puso furioso por la inclusión de la chica a la cual quería conquistar. Esa misma tarde, los aventureros partieron con dirección al cementerio. A veces Takeo miraba de reojo por debajo de la chamarra de Sanae, donde una blusa empapada dejaba ver la silueta de unos jugosos pechos curveados que brincaban con el caminar torpe de la joven. Cuando anduvieron cerca de la entrada del cementerio, un lamento canino se escuchó a sus espaldas. A su alrededor había calles mal iluminadas en donde las casas estaban tan juntas que parecía un bosque con ramas de concreto y frutos de cristal. No había nadie más, ni se escuchó otro ruido extraño. De pronto, una gran rata oscura surgió ante los pies de Sanae y clavó sus amarillentos dientes en el tobillo derecho, atravesando la piel y un poco de cartílago de la pobre niña. Cuando Takeo reaccionó por el llanto de la chiquilla que se revolcaba en el suelo, la rata había desaparecido debajo de la puerta de una casa de dos pisos. El joven se deshizo de su chamarra escolar y analizó la pierna desnuda de la niña, y vio que la sangre se diluía con el agua de lluvia, escurriéndose por un charco sobre la acera. Sanae intentó levantarse, pero no podía soportar su peso sobre el tobillo perforado. Takeo ayudó a la desafortunada muchachita a caminar hasta la casa por donde se había metido la espantosa rata. Justo en ese momento, la lluvia y el viento calmaron sus fuerzas en aquel barrio añejado. Cuando llegaron al pórtico de la vieja casa, notaron que no había ninguna luz en ella, ni tampoco en las casas vecinas, que eran casi una decena esparcidas a los lados de la calle. Los techos todavía goteaban cuando Sanae se tumbó en la reja de la puerta principal de la casona. Takeo buscó al fiero animal, pero nada se asomó por aquel escondrijo. Entonces, cubrió con su chamarra las piernas húmedas de la pequeña ninfa que no paraba de llorar mientras sujetaba con angustia su tobillo ensangrentado. De pronto, Takeo soltó un grito que hizo callar el llanto de Sanae. Mientras señalaba un agujero en la pared de la casa, un enorme gato pardo asomó su cuerpo al exterior. De sus fauces colgaba el cuerpo de una bola oscura con colmillos amarillentos. Takeo reconoció a la enorme rata y se alegró del suceso. El confiado gato avanzó hacia ellos, mostrándoles la presa frente a sus pies. Sanae pudo ver que aquella rata tenía los ojos desorbitados y que escurría una sangre tan refulgente como la que fluía de su herida en el tobillo. En las alturas sonaron los graznidos de unos cuervos que acompañaron los maullidos del gato frente a sus espectadores. Aquella rata parecía bastante muerta y Takeo intentó acariciar al gato como recompensa. Pero antes de que pudiera alcanzar al felino, la rata se incorporó rápidamente y luchó con el gato en una batalla de mordiscos, gruñidos y siseos. Takeo instintivamente se hizo a un lado, dejando tumbada a Sanae, que lloraba y se cubría el rostro con sus manos ensangrentadas. Con sus fuertes garras, la rata hirió al gato en la cabeza y lo lanzó hacia la puerta principal. El gato cruzó aquel húmedo pórtico y corrió mientras que la rata lo perseguía con el hocico lleno de una espuma amarillenta. Entonces se escuchó el ruido de un cristal quebrándose junto a un mallido lastimero. El gato había chocado de lleno contra la puerta, echándola abajo mientras los goznes aún colgaban en su sitio. Felino y roedor se habían internado en una apresurada persecución dentro de aquella cueva oscura que se abría frente a dos asustados chiquillos. Dentro se escuchaban extraños fragmentos romperse acompañados de siseos extraños que se perdían entre el eco y el silencio mortecino de la casa. Sanae dejó de llorar y vio aquella negruzca boca que la amenazaba furtivamente. Con mucha dificultad, Sanae se puso de pie apoyada entre el muro mojado y los brazos de Takeo, aquel chico que la ponía nerviosa cuando se miraban y la hacía actuar de manera boba. La chiquilla intentó ver el fondo de la puerta, pero aquella oscuridad amenazó con morderle los sentidos si mantenía la mirada más tiempo. De pronto, la lluvia desgarró nuevamente los cielos con una furia intensa, haciendo que los chicos pensaran en refugiarse dentro de la casona. Sanae y Takeo comenzaron a dar pequeños pasos hacia la puerta, hasta introducirse completamente en aquellas fauces negras, sintiendo un gran terror vibrando sobre sus cabezas. La primera puerta en Tokorozawa ya había sido cruzada. En cuanto se dieron cuenta, yacían en medio de un umbral enrarecido, sometidos a una oscuridad repugnante que los ahogaba. Ambos se quitaron los zapatos y los dejaron a un lado de donde estaban parados, pero al darse la vuelta, vieron que la puerta detrás de ellos había desaparecido y solamente una vieja pared derruida les cerraba el paso. En aquella negrura frente a ellos no se veía más que el vacío absoluto. Un curioso crujido sonó en el fondo de la negrura. Parecía el sonido de un trozo de una tela rompiéndose lentamente. También un aroma agrio les obstruyó las fosas nasales hasta el punto de dejarlos soñolientos. Los chicos retrocedieron paso a paso hasta toparse con la extraña pared sin puerta, sintiendo una especie de baba humeante sobre sus piernas. Sanae mantuvo los ojos cerrados a causa del pánico que sentía, dejando escapar pequeñas lágrimas sobre sus mejillas pálidas. Takeo la aferraba contra su cuerpo y evitaba dar señales de temor. El crujido se detuvo de pronto. Y unos extraños gemidos eróticos surgieron en el fondo de aquella cueva oscura. Sanae no soportó más y se tumbó en el suelo a causa del dolor acrecentado en su tobillo. Takeo, muy pendiente a los estimulantes gemidos eróticos, descuidó a la chica y se acercó hacia la fuente del ruido caminando a ciegas en un entorno desconocido y hostil. Cada paso que daba lo hacía sentir muy inseguro, de manera que buscó apoyarse de cualquier cosa para guiar sus pasos. La oscuridad, el frío y el hedor se hicieron insoportables, hasta el punto de que el muchacho no pudo mover su cuerpo como hubiese querido. Aquella sensación enrarecida también le impidió escuchar los lloriqueos de la pobre Sanae, que lo llamaba con desesperación hasta perderse en una brumosa lejanía. En cuanto Takeo notó la ausencia de Sanae, intentó regresar sobre sus pasos, pero la oscuridad era tan densa y sus llamados tan débiles que una angustia le inflamó los pensamientos y el corazón. Ahora se arrepentía de haber llevado a cabo aquella travesía infantil. Lamentaba haber involucrado a la pequeña Sanae, tan temerosa de todo. Se maldecía por no poseer la visión nocturna de los felinos para ubicar algo en aquella noche perpetua. Después de andar sobre la nada, logró palpar una pared rocosa y húmeda, y sin darse cuenta comenzó a llorar en silencio sobre aquella superficie. Vencido por la pesadez de su corazón, se desplomó sobre el suelo cavernoso y se acurrucó hasta perderse en un sueño extraño que le agotó todas las fuerzas restantes. Un goteo helado sobre su rostro lo despertó. A su alrededor todo estaba iluminado por unas extrañas luces amberinas que refulgían encima de él. La imagen de un escondrijo mugriento y cavernoso se desvaneció enseguida. Estaba ahora en una estrecha habitación cubierta por un tapiz rojo parecida a una alargada cabina de ascensor. Sin embargo, el techo no era visible y en su lugar se abría una lejana negrura sin final. No había muebles, ventanas, adornos o electrodomésticos. El suelo estaba cubierto por maderas hinchadas. En el otro extremo del cuarto se veía una puerta de madera verdosa. No había nadie más junto a Takeo. Sanae había desaparecido. Armado de valor, decidió cruzar aquella puerta y enfrentarse a lo que fuera que estuviera al otro lado. Sus pies temblaron durante el trayecto y pareció que el tiempo se distorsionó confusamente. En cuanto sus dedos se posaron sobre el picaporte oxidado, los extraños gemidos rompieron nuevamente el silencio. Esta vez eran unos gemidos infantiles, mezclados con pequeñas risitas, suspiros y lloriqueos que provenían del otro lado de la puerta. Takeo giró el picaporte y empujó aquel trozo de madera tan fuerte que en un instante se encontró frente a una escena agridulce que lo dejó impactado y excitado. La segunda puerta, en Tokorozawa, ya había sido cruzada. Los gemidos se hicieron claros y resonaron en sus oídos de una manera muy familiar. En una mesa estaba una muchachita desnuda que se revolvía en convulsivas contorsiones, haciendo que sus miembros revolotearan violentamente. Sus piernas firmes se encontraban muy abiertas en lo alto, mientras un extraño ser peludo se revolcaba en medio de aquellos miembros. Con cada embestida, la delicada niña se desvanecía en rudos movimientos que la hacían gemir y llorar con mucha excitación. Su rostro estaba bañado en lágrimas, saliva y sudor a la vez. Reflejaba una satisfacción orgásmica y un sufrimiento repugnante. Sus gruesas caderas y delicados pechos vibraron con cada sacudida violenta. De uno de sus tobillos brotaban pequeñas gotas de sangre que iban a parar debajo de los cuerpos sudorosos en medio del clímax. Takeo reconoció aquella voz a través de los gemidos y el llanto. Era su pequeña Sanae, que estaba desnuda y fuera de sí mientras temblaba de satisfacción al ser profanada. La cabeza de la jovencita apuntaba hacia él, y aunque sus ojos se encontraran enormes y excitados, nada veían. Ella solamente se dejaba envolver en las descargas de su primer orgasmo infantil. No percibía nada más. Takeo no pronunció palabra alguna y se perdió en la excitación de la escena. devoró la imagen de su amiga y la comparaba con los deseos que guardaba hacia ella desde hacía tiempo. Entonces el coraje y la envidia le hicieron reaccionar ante lo absurdo de aquella fantasía y se concentró en el amante que desfloraba bruscamente a la chiquilla sobre la mesa. Sus ojos se posaron en una extraña criatura peluda que se desmontaba de aquellos muslos húmedos y olorosos. Una cabeza de rata gigante surgió de aquellos pechos juveniles. Takeo exhaló un grito que le hizo desmoronarse sobre el suelo. Un vigoroso hombre rata bajó de la mesa dejando a la niña muy extasiada y desbordada. Cuerpo peludo, deforme y oscuro. Desfigurados brazos y piernas sujetaban el cuerpo de Sanae, que sonreía enajenada hacia su amante. La rata miró al joven con unos ojos vidriosos y con su enorme hocico se carcajeó burlonamente. Takeo se conmovió en el suelo y quedó hipnotizado por la agitada respiración de Sanae, que se perdía nuevamente en el vacío. Por un momento, la luz parpadeó y de nuevo la negrura se apoderó de su conciencia. Cuando abrió los ojos, la mesa estaba vacía y embarrada de líquidos enrarecidos mezclados con la sangre de una doncella mancillada. No había en la habitación más que las luces amberinas de antes. Entonces Takeo notó que debajo de la mesa yacía una extraña puerta azul que sobresalía sobre el suelo. Así fue que, manteniendo la erótica y humillante imagen mental de su amiga, se puso en pie. Al acercarse a la mesa, tocó aquella superficie de madera hinchada y sintió el sudor en sus manos revolverse con los fluidos desparramados. Eran fríos, resbalosos y con un olor penetrante. Sangre, lubricación y excreciones le hacían sentirse alterado y pesado. Limpió su mano con su vestimenta y dirigió su atención a la extraña abertura que había debajo. En aquella parte del suelo no había recubrimiento de madera, solamente estaba una polvorosa puerta amarillenta que parecía comunicar al cuarto con un sótano. Takeo se arrodilló para examinar esa vía de escape. La puertecilla no tenía picaporte y la madera estaba muy desgastada. Levantó la puerta por las hendiduras del suelo, pero unas astillas que se asomaban peligrosas en los bordes le dificultaron la tarea. Cuando se dio por vencido, intentó ponerse de pie, pero sintió una pesadez insoportable que le hizo desplomarse sobre la puertecilla hedionda que se desmoronó a causa del azote violento. La negrura se tragó al muchacho enseguida. Una alucinante caída sucedió a la sensación de impacto contra la puerta. Takeo sintió el aire fétido golpearle el rostro mientras caía infinitamente sobre un extraño túnel cavado que lo absorbía hacia un fondo desconocido. Con los sentidos alterados, percibió un aroma marítimo que le revolvió el estómago. Takeo creyó que volaba y que quedaba suspendido en el aire. Con el paso de largos segundos, minutos y horas, ya no hubo nada más. Una extraña serenidad, parecida a la muerte, calmó su triste agonía y lo mantuvo a salvo en medio del horror acechante. La tercera puerta, en Tokorozawa, ya había sido cruzada. Cuando Takeo abrió los ojos, se encontraba en medio de una inmensa cueva asfixiante iluminada por fogatas de color escarlata. Una delicada mano acariciaba sus cabellos y por un momento se reconfortó en el recuerdo de Sanae. Entonces esas caricias lo pusieron de nuevo en alerta. Levantó la cabeza y miró frente a él, una figura que lo tenía recostado y que le hacía cariños con una mano blanquecina. Esa figurilla tenía una suculenta franela púrpura sobre el cuello jugoso. Era Sanae. La chiquilla se encontraba ahí, tumbada a su lado, con una chamarra desgarrada, la blusa impregnada de una baba amarillenta, la falda hecha jirones y con múltiples rasguños en el rostro, cuello, pecho, vientres, brazos y muslos. Sin embargo, la niña se veía muy feliz y hasta ilusionada. Takeo, muy alterado de nuevo y atropellando sus palabras, no podía alejar la imagen de aquella escena sexual que parecía haber sucedido muchos años atrás. Sanae, con voz tranquila, contó lo que había sucedido en cuanto se separaron debido a la oscuridad que los devoró en aquella recepción. Le dijo que lo había visto caminar hacia los extraños gemidos adentrándose en una negrura de la cual no volvió a salir. Entonces, la temerosa chiquilla se incorporó y caminó lastimosamente apoyada en una pared tosca hasta que encontró un interruptor de luz. Al momento se encendieron unas luces amberinas y un cuarto desfigurado se presentó ante ella, el cual tenía una puerta con herrumbre al final del pasillo brumoso. La niña lo cruzó trabajosamente sin pensar en lo que le esperaba en la otra habitación. Del otro lado de la puerta, se encontró una hermosa sala adornada con finos muebles aterciopelados que tenían recordetes cojines emplumados de muchos colores. Las paredes estaban cubiertas de un lustroso papel tapiz dorado. El suelo y el techo eran de una madera muy blanca y pulcra. En el centro de la sala había una graciosa mesa tallada con escenas de animales fantásticos, y encima tenía una bandeja de plata repleta de dulces y golosinas exóticas. Alrededor flotaba una suculenta fragancia de incienso y varios perfumes que la transportaron a un jardín de ensueño. Entonces, Sanae se había dado cuenta que detrás de ella no estaba la extraña puerta que acababa de cruzar, pero la fuerte impresión del bello salón la inspiró a disfrutar de los manjares que se le presentaban en ese instante. Dejó caer su cuerpo lastimoso sobre aquellos delicados cojines y sacudió sus entumidos miembros sobre los sillones lujosos. Los aromas la acurrucaron en un sueño ligero mientras que se sentía cubierta por una confortable calidez. Entonces le contó a Takeo con voz tímida y juguetona la picante escena que sucedió. Cuando estaba tranquila y recuperada encima de los lujosos sillones, Sanae sintió un hambre voraz y deseó los exóticos dulces que descansaban encima de la mesa. Al levantarse del sillón, notó que su tobillo ya no estaba herido y que sus piernas habían recobrado la fuerza de antes. Así que se acercó hacia la mesa más alegre que nunca y de pronto notó que debajo de ella surgió un alto y elegante muchacho de ojos rojizos vestido con un yukata de color blanco. El joven la miró y ella quedó completamente prendada de aquel mozo. Se acercó más y más a ella y acarició su rostro con unos delgados y largos dedos que le hicieron suspirar. La cargó en sus brazos y una delicada fragancia que emanaba de su aliento masculino hizo que se entregara por completo a él. Cuando la depositó encima de la mesa con ademanes caballerescos y sofisticados, comenzó a darle poco a poco pequeños bocados de aquellos rechonchos dulces mientras le iba desprendiendo de sus ropas empapadas hasta dejarla completamente desnuda. En ese momento, un sabor frutal la invadió completamente y al no soportar el placer se desparramó sobre la mesa tirando la bandeja al suelo. Sintió unos apasionados besos húmedos sobre sus labios, una lengua jugosa e inquieta, algunas caricias en los muslos y una emoción que le nacía debajo de la piel del vientre. Unas risitas juguetonas se asomaron de la boca de Sanae mientras contaba su anécdota que interrumpió al llegar a esta parte. El final del acto apasionado se lo guardó solamente para ella, aquel clímax que le llenó su cáliz de un néctar concentrado que le estremecía con su recuerdo. Cuando dejó de hablar, Sanae se acariciaba los cabellos mientras sonreía hacia la nada. Takeo, con la boca muy abierta y con un recuerdo tan distinto de lo que había presenciado en esa habitación, decidió no mencionar nada de aquella experiencia que todavía le excitaba. Solamente acomodó lo mejor que pudo los jirones de la ropa para abrigar a la niñita sonriente que temblaba bruscamente de frío. Sanae contó finalmente que al recobrarse se levantó de aquella mesa elegante y vio que el buen mozo había desaparecido. Ella se vistió con sus húmedas ropas y se enrolló sobre el cuello una bonita franela que le había dejado sobre sus ropas aquel amante antes de huir. Entonces miró debajo de la mesa y se encontró con una pequeña puertecilla vieja. Decidió cruzarla en espera de nuevas delicias por descubrir. En cuanto traspasó aquel umbral, la puerta se cerró detrás de ella y un abanico de escaleras se abrió para ella. Bajó uno a uno los peldaños tallados en la roca viva, recorriendo cálidos túneles subterráneos que la llevaron hasta una inmensa cavidad alumbrada por el brillo de antorchas y fogatas que se reflejaban en los destellos de un lago dorado del cual emanaba un dulce perfume de hojas de cerezo. Takeo miró desconcertado hacia todos los lados intentando reconocer el lugar que describía Sanae. No podía ver aquel brillo que fluía en aguas doradas que despedían olor a hojas frescas. Solamente había cráteres y montañas de polvo amarillento que acompañan el crujido de restos amorfos que se movían y quemaban en extrañas hogueras en toda la cueva. En vez de un lago de oro, había un enorme charco de sangre, en el cual flotaban grumos verdosos con olor a azufre. En medio de la caverna había un inmenso montículo deforme en donde ardía la hoguera más grande de todas, con fuegos amberinos que llegaban hasta el techo. A Así fue que Takeo nada dijo con tal de respetar la ilusión de la pobre chiquilla temblorosa y empapada que estaba inmóvil sobre el suelo cenizo a causa de una enorme mordida en su tobillo que comenzaba a tornarse oscuro e hinchado. Sanae sufría un estado de enajenamiento sometida a su ensoñación fantástica. Takeo decidió llevarla a cuesta sobre su espalda para buscar una salida. Sanae no dijo palabra alguna una vez que terminó su relato. Tenía la mirada perdida y acariciaba sin descanso un trozo de tela mortecino enrollado sobre su cuello rasguñado. Takeo sentía aquel tobillo que se hinchaba entre palpitaciones al agitarse en el aire. Un líquido helado y hediondo se escurrió por los muslos de la chiquilla, empapando la espalda del muchacho. Este residuo repugnaba a Takeo, al igual que el hedor a muerte de la caverna. La niña comenzó a tararear una melodía infantil mientras se mecía de un lado a otro. Takeo logró equilibrar sus pasos por una senda llena de polvo hasta llegar a lo alto de un montículo donde yacía una piedra lisa, de gran tamaño, frente a una pira ardiendo. El muchacho sentó a Sanae con cuidado sobre la gran roca lisa. La niña se mecía alegre y pataleaba rítmicamente mientras veía al joven que formaba una mueca agridulce en su rostro. Takeo notó que debajo de la falda de Sanae se extendía una enorme mancha rojiza que iniciaba en las caderas y bajaba hasta los muslos. Notó también que la chiquilla comenzaba a respirar agitadamente, mientras un sudor raro fluía de su frente hasta caer sobre la blusa rasgada. Sanae no dejaba de sonreír a pesar de todo. Takeo vio que del tobillo hinchado subía una gangrena hasta la rodilla de la pierna, haciéndola pesada y deforme. Una pestilencia comenzó a emanar de aquel miembro malherido mientras Sanae tarareaba más fuerte hasta hacer retumbar las paredes de aquella jaula subterránea. De pronto la caverna retumbró bruscamente y las llamas de las hogueras se apagaron al mismo tiempo. Un siseo extraño rondó por el espacio y una música primitiva acompañó el tarareo de la chiquilla. Los charcos malolientes del suelo comenzaron a hervir ante la música ensordecedora e inmensas burbujas se inflaron en el espacio amenazando con estallar en cualquier momento. Takeo sintió un miedo que le recorrió el cuerpo y se dejó caer junto a Sanae, la cual no dejaba de tararear su tonada. Cuando la música llegó a niveles insoportables, la cueva quedó en silencio completamente. Sanae callaba y sonreía de manera extasiada. Takeo percibió un extraño resplandor vendoso que surgió del charco más grande de la cueva. Un par de cuernos negruzcos enredados en una cabellera blanca se asomaron de aquel charco burbujeante. Takeo abrió sus ojos y sintió un ardor insoportable dentro de su cabeza. La cueva comenzó a iluminarse como si un sol esmeralda se encontrara en medio del recinto. Aquel inmenso charco hirviente escupió fuera una gran criatura demoníaca de 4 metros de altura. Era una figura robusta, con pelaje grisáceo y una armadura de hierro rojizo. Parecía un primitivo animal antropomórfico que usaba una armadura medieval japonesa de grandes proporciones. Su rostro estaba cubierto por una máscara de gato de largos bigotes y una mueca graciosa. Aquella amenaza se acercó arrastrando sus patas desnudas hacia donde estaban los indefensos muchachos postrados sobre la roca grotesca. Cuando el demonio llegó frente a los jóvenes, extendió una de sus zarpas con la intención de aplastarlos sin miramientos. Takeo reaccionó con un movimiento brusco que lo hizo caer al suelo. El gran felino capturó a Sanae por la cabeza y la levantó como si fuera una figurilla de cerámica. Un hocico demoníaco la olfateó durante un largo tiempo. Takeo vio la escena detrás de la roca sin atreverse a incorporarse mientras murmuraba con terror el nombre de la pobre joven. El gato olfateó el pecho, el vientre, el pubis, los muslos y las piernas de Sanae gruñendo y erizando los pelos de su cuerpo mientras agitaba la muñequita como si quisiera deshacerse de aquel hedor. Entonces sujetó a la víctima por la pierna gangrenada y comenzó a juguetear con ella encima de la roca. Takeo comprendió que el animal quería estrellar a la chiquilla contra la dura piedra para desterrar aquel hedor nauseabundo. Entonces el joven giró y se incorporó bruscamente de un salto. La bestia tomó una postura muy extraña y con un mordisco de sus fauces arrancó la pierna gangrenada de Sanae, dejando un muñón hinchado, el cual no sangraba ni una gota. La pierna oscura fue engullida por la máscara felina, y la niña fue arrojada contra la roca después de todo. Sanae se estrelló contra una dureza pétrea y sus delicados rasgos se inflamaron violentamente. Sin embargo, no murió. La jovencita yacía demacrada y con el cuerpo desparramado sobre la roca, manteniendo una sonrisa inocente. Cuando el gato tuvo intenciones de exterminarla, un humo tosco surgió de la joven malherida que respiraba trabajosamente. La extraña franela que descansaba en el cuello de Sanae se transformó entonces en una monstruosa rata desnuda, obesa y de gran tamaño, que se oponía ante la bestia gatuna con garras amenazadoras y dientes amarillentos. Aquellas bestias comenzaron un brutal enfrentamiento de miradas. Takeo aprovechó la situación y sujetó con cuidado el cuerpo desfigurado de la pequeña niña que tosía chorritos de sangre cuando intentaba respirar. Los gruñidos y siseos retumbaron de pronto en la caverna iluminada por el verdor de una luz demoníaca. Entonces Takeo, con la chica a cuestas, corrió en dirección a la gran hoguera apagada que se encontraba en el centro de la cueva, muy alejada de aquella batalla infernal. Los grandes titanes continuaron su combate sin dar señales de cansancio a pesar de los rasguños, mordidas e impactos. Cuando el muchacho subió por el montículo central, Sanae comenzó a tararear otra extraña melodía, y la hoguera, inmensa de más de 7 metros de diámetro, emanó un humo que bailoteó al ritmo de la canción. Takeo se acercó temerosamente. Sanae cayó de pronto y, alzando un dedito desquebrajado, señaló el interior de la hoguera. Así fue que el joven cruzó dentro de los restos incinerados que se movían en el suelo impregnándose con los humos que lo dominaron por completo. Con un ardor en los ojos y la garganta cerrada, Takeo comenzó a ahogarse lentamente mientras luchaba por mantener a sus espaldas a la pobre chiquilla que reía carcajadas mientras el humo los invadía. Entonces no pudieron más. Takeo se desplomó sobre las brasas mientras el cuerpo de Sanae caía junto a él en aquel lecho humeante. La hoguera avivó sus grandes fuegos en toda la cueva. Los cuerpos de los jóvenes fueron bañados por unas llamas que los sofocaron y purificaron a la vez. Takeo pudo escuchar el crepitar de su propia carne y notó que podía moverse libremente sin sentir dolor alguno. Así fue que se incorporó en medio de la luminosidad, asombrado por su resistencia a las flamas diabólicas que lo envolvían. Miró al suelo y vio a Sanae sana y salva que reía como una niña pequeña estirando sus brazos hacia él. Takeo se acercó a ella y la sostuvo junto a su pecho, venciendo todo el miedo que había experimentado hasta entonces. Con pasos firmes salió de la hoguera y miró hacia donde las bestias continuaban su lucha. Ahora ese par de titanes ardían al fondo de la caverna con vivas llamas azuladas. Ese fuego devoró sus pieles y huesos, convirtiéndolos en cenizas fantasmagóricas que se elevaron por la caverna. Takeo les perdió importancia y miró a Sanae, que extendía su dedo mancillado hacia el muro próximo. El muchacho caminó orgullosamente hasta que sus pasos fueron lo único que se escuchó sobre la cueva. Las hogueras se apagaron y solamente el fuego que ardía en sus cuerpos era lo que iluminaba la estancia. Cuando llegó al muro, notó que había un agujero ovalado bien oculto entre la textura de la pared. Entonces el dedo incendiado de la chiquilla se introdujo suavemente sobre esa abertura hasta que se escuchó el chasquido familiar de un candado al abrirse. Un inmenso marco apareció en la roca y la pared se transformó en una puerta rojiza de cristal brillante. Sanae retiró el dedo del agujero y con ambas manos empujó aquella puerta que se abrió, mostrando la luz tenue que llevó a los chiquillos hasta el otro lado. La cuarta puerta en Tokorozawa ya había sido cruzada. Cuando Takeo se dio cuenta, estaba entre lápidas pulcras, arreglos florales y mausoleos opulentos. Habían llegado hasta el cementerio en el exterior. El aire era húmedo y le refrescó el rostro. Aquel cielo nocturno lanzaba gotas de lluvia que le devolvieron al mundo real. Sorprendentemente, de sus brazos colgaba la pequeña Sanae con ambas piernas en su lugar. El muñón hinchado había desaparecido, y en su lugar había una suave y regordeta pierna desnuda que reposaba sobre los brazos del joven. Sanae se puso de pie junto a Takeo y al mismo tiempo ambos miraron hacia sus espaldas. Esta vez había una puerta abierta perteneciente a un mausoleo antiguo por el cual acababan de cruzar momentos antes. Esa boca oscura cantaba y los atraía de nuevo hacia las entrañas demoníacas del inframundo, del cual acababan de huir. Takeo y Sanae sonrieron nerviosamente y, tomados de la mano, corrieron libres por el cementerio hasta la puerta principal sin mirar atrás. Al salir, vieron la calle mojada y escucharon el reconfortante ruido de los autos lejanos. El mal sueño había terminado. Así fue que ambos emprendieron un camino aventurado y sin rumbo por aquel barrio de Tokorozawa. Sin embargo, mientras caminaban, Takeo miró en el andar patizambo de su amiga algo raro, algo enervante. Sanae sentía extraños cólicos en su vientre y se recargaba a ratos sobre Takeo con la intención de sofocar el dolor que le surgía del interior. Entonces Takeo se percató con horror que aquel vientre, antes jovial y liso, se presentaba ahora hinchado sobre la blusa deshilachada de Sanae. Era una curvatura espantosa pero extrañamente maternal. Era muy tarde. Una maldad inexpugnable había comenzado a actuar desde el cementerio. La cuarta puerta, al quedarse abierta, había dejado pasar a este mundo extraños manestales diabólicos. Al llegar a las rejas de un parquecillo desconocido, Sanae se desplomó sobre el suelo mojado. Encima de ella, una sombra cubrió el cielo nocturno repentinamente. Ella miró exaltada hacia todos los lados, pero se encontró sola, sin saber a dónde había ido Takeo. En medio de una banqueta próxima ardían con una llama azulada unos restos óseos. Tal vez estos eran los despojos del desdichado Takeo que encendía en la noche con la intención de consolar a Sanae por última vez. Ojalá nunca se sepa qué maleficio actuó en el pobre muchacho aquella noche cuando se creía salvo mientras huía con su amiguita enternecedora. Sanae permaneció atrapada en aquel parque solitario sin saber qué hacer. Finalmente, optó por arrastrarse hasta una banca humedecida que estaba en medio de un par de postes olvidados. Entonces una extraña pesadez embriagó a la desesperada niña y se introdujo dentro de sus fosas nasales. En medio de inhumanas contracciones, la chiquilla comenzó a rasguñarse desesperadamente el vientre palpitante que crecía más y más. Se subió la blusa y observó una extraña repugnancia que gorgoteaba dentro de su carnosidad abdominal. Sanae, enloquecida, comenzó a lloriquear y a llenarse de una sudoración fétida. Unos espasmos improvistos la obligaron a pujar frenéticamente encima de la banca. En medio de un éxtasis nauseabundo, la niña desgarró los restos de su falda y adoptó una postura bestial con las piernas extendidas hacia el cielo mientras emitía gritos desgarradores, gemidos placenteros y un tarareo que enrarecía el ambiente. Unos chorros sanguinolientos empaparon la banca y unas risas macabras se oyeron en el espacio oscuro. Después de un largo trance, unas enfermizas secreciones ensangrentadas se revolcaron sobre la madera húmeda de la banca. La chica las miró atónita, desconcertada y algo satisfecha mientras respiraba sus últimas bocanadas de aire. Había parido a 6 pequeñas ratas pegajosas que chillaban y se retorcían debajo de los muslos de su joven madre, que las había arrojado al mundo en medio de risas y cantos de enloquecida inocencia.